de pasión, con la S del sol, del verano con sudor, y la O de color, de la N de esta noche, con la S te seduzco, con la I te impresiono, con la M te mato, con la P de pasión, con la S del sol, del verano con sudor, y la O de color, de la N de esta noche. Chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, oh, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, oh, oh, ah, ah, ah, eo, eo, ah, ah, eo, eo, ah, ah, eo, eo, ah, ah, eo, eo. Ibero 90.9. Expo Posgrados Ibero 2013. Sesiones informativas, exposiciones y más. Oferta académica de 23 programas de maestría, 9 de doctorado y 2 especialidades. Asiste y recibe 20% para cursar un posgrado. Registros en www.ibero.mx/Expo Posgrados. Para quien sabe elegir, no hay competencia. La Universidad Iberoamericana convoca. It is our first time in a big festival in Mexico. A few years ago we played a festival, a small indie festival, 3,000 or 4,000 people, but this is much bigger. Desde la primera canción la vibra de la gente fue lindísima. La gente estaba ahí, creo que el escenario estaba abarrotado. Y eso estuvo muy bien. Esperábamos respuesta de la gente, pero no tanta. Que corrieran las canciones y que hubiera más de 5,000 personas en la carpa intolerante. Wow, ¿no? Creo que es una gran presentación, una primera entrada por la puerta grande, como diríamos en casa, ¿no? Pues, no sé, es una gran oportunidad. Espero que todo el mundo lo disfrute mucho. Tan buena onda, estuvo increíble. O sea, la vibra antes es mariposas en la panza, ya sabes, la emoción, como de ya, ya, ya, ya, ya. Cuando te bajas es ya, ya pasó. Para nosotros es un súper escenario, de los escenarios más importantes del mundo, y estamos bien agradecidos, ¿no? Con la gente, con el Vive Latino. El Vive Latino. Próximamente, por Ibero 90.9. Decena trágica. 100 años. 10 días de movimiento armado que llevaron al derrocamiento de Francisco y Madero. 22 de febrero de 1913. En la noche de este día son trasladados del Palacio Nacional a la Penitenciaría los señores Francisco I. Madero y licenciado José María Pino Suárez. En el trayecto, según la versión oficial, fue asaltada la escolta que los conducía, resultando muertos los citados señores. La decena trágica. 100 años. Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3,000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. A más de 80 años de la fundación de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, los premios Oscar han conseguido un prestigio y reputación innegables. Si bien los franceses seguirán recordando a La Menor Provocación, que ellos inventaron el cine y que la Palma de Oro de Cannes es hoy el galardón más prestigioso del calendario de festivales. Desde California, los americanos se siguen jactando que los Óscares son el más mediático. Dentro de la dialecta inevitable, en la que se mueve un arte industrial como el cine que busca expresar al tiempo que hace negocio, los reconocimientos se han convertido en una gasolina indispensable para que las cintas sean más visibles y alcancen audiencias mayores. ¿Qué es más importante, ganar un festival o el Oscar? La respuesta más directa es muy sencilla: las dos cosas. Para muestra sirven el Oso de Oro de Berlín, que el año pasado catapultó a la cinta iraní una separación al premio de la Academia, o las 5 nominaciones en los Óscares de este año de Amour. ¿Se rendirá la Academia ante el genio del autor Michael Haneke? Por eso sigue siendo interesante esta entrega de premios. Pues muy buenas tardes, estamos otra vez en Sobremesa, programa cultural, es la coyuntura ahora que nos reúne a Guy Barkentin, a Sofi Prado y al More, a Fernando Moreno, perdón. El More. Al More, Sofi y Gaby. Es este asunto de tanto interés como el de los Óscares del cine. El More acaba de llegar de Berlín, nos trae alguna noticia, ahorita nos dirá cómo le fue por allá. El año pasado nos reunimos aquí, recuerdo que estuvo Soto. Así es. Estuvo Soto, estaba Gaby, estaba El More. Ahora viene Sofi, muy bien Sofi, bienvenida. Mucho mejor que Soto, desde sí, luego. Sí, más guapa sobre todo. Saludos, más guapa, Soto. Sí. Y está Aguas, que Soto nos está oyendo. Exacto. Y pega duro, exacto, ¿eh? Chica. Bueno, seamos discretos. Muy bien. Bien, pues estaba leyendo que los que ganan el Oscar, es un estudio que han hecho, viven 4 años más que los que no lo ganan. Ándale. Entonces, este estudio, independientemente de que esté hecho o no, 4 años más, pues sí, digo, sí sería bueno que lo ganen, que ganar el Oscar para vivir un poquitito más. Pero bueno, se ve que es importante ganar esto, okay. Digo, pues para vivir 4 años. Un tanquecillo de oxígeno extra, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría, antes de entrar a los Óscares, que el More nos platique cómo le fue en Berlín. Porque de este y si modo, nos trajo algo, ¿no? Bueno, yo creo que un Oso de Oro no nos trajo. No, solo hay uno de oro. Entregan muchos de plata y entregan otros premios, pero de oro solamente dan uno, que en este caso además se fue a dar a Rumania. ¿A Rumania? Sí, es muy curioso. Los alemanes son particularmente críticos con el festival y se quejan un poco de que está en tercer lugar de importancia, atrás de Cannes y atrás de Venecia, y además está al mero principio de la temporada de los festivales, siendo ahora en febrero, la apuesta principal de cualquiera que quiere llevar su película a un festival es ir a Cannes, pero si no te aceptan en Cannes, después van a Venecia. Los tres festivales exigen que la película sea una premier mundial y que no se haya visto en un festival en público. Entonces, a los periodistas alemanes no les gusta mucho lo que ha pasado con la Berlinale en ese sentido. Los que vamos desde fuera y vemos esa organización que es fantástica, que vende casi 500,000 de boletos en una semana pagados, ¿no? A casi 10 euros cada uno. Y que vemos que en el concurso hay nombres propios como Gus Van Sant, como el iraní Jafar Panahi, como Richard Linklater, como gente muy importante, pues la verdad es que decimos, pues ya quisiéramos nosotros tener un festival como la Berlinale, ¿no? Pero la verdad es que fue un festival muy bueno, con un nivel bastante alto, ¿no? Donde ganó una cinta rumana, donde el iraní, que tiene prohibido hacer cine, se llevó el premio a mejor guionista, ¿no? Y fue como la nota política, no lo dejaron salir de Irán a recoger el premio, ¿no? Pero los organizadores del festival le dieron el premio a mejor guión, y donde las grandes sorpresas fueron una película chilena fantástica que se llama Gloria, que es un retrato de la sexualidad en la tercera edad en el Chile contemporáneo, con la exdictadura de Pinochet de telón de fondo y con los movimientos estudiantiles actuales de telón de fondo, y una película de Kazajstán, que yo tengo que confesar que creo que nunca había visto una película de Kazajstán. ¿Sabes dónde está? Sí, me enteré ahora cuando con Samá, que era una verdadera maravilla y que la verdad es que fue muy, muy sorprendente. Creo que los festivales sirven para eso, ¿no? Los festivales sirven para hacer visibles todas estas otras películas y para que de aquí empiecen a brincar a otros lados, de ahí que lo que decía la editorial creo que tiene mucho sentido, ¿no? Parecería luego que un festival de cine no tiene nada que ver con los Óscares, ¿no? Y que son como dos cines que están completamente separados, el cine de autor, ¿no? Con esta etiqueta de cine de arte, y el cine comercial, y pues yo no creo que sea tan cierto. La película que ganó Berlín el año pasado, después ganó el Oscar, ¿no? Y ahora pues está el fenómeno, que creo que es un fenómeno bien interesante, el de Michael Haneke, ¿no? Porque pues parecería que es un autor para unos cuantos nada más, y a los americanos les gustó mucho. De cualquier modo, fantástico Berlín. Hacía menos frío que el año pasado. El año pasado nos tocaron por ahí menos 18, ¿no? Y ahora lo máximo fue menos 5. Y la verdad es que fue una gran, gran experiencia. Dos películas mexicanas muy buenas que no estaban en el concurso oficial, pero que les fue muy bien también. Workers, una cinta de un chico de origen salvadoreño que creció en México y que retrata la otra migración, la migración de los salvadoreños en México y de cómo tratamos nosotros a los migrantes de Centroamérica. Y la otra, una película, una coproducción entre México y Uruguay, que se llama Tanta Agua, producida desde México por una exalumna de nosotros, de la Ibero, por Tania Zarac, que Gaby seguro se acuerda de ella, en el Departamento de Comunicación. ¿Cómo no? Pues bien representado México por allá. Oye, qué bien. Oye, More, pero tú dices que los alemanes tienen esa autoestima baja respecto de Cannes y Venecia, pero ¿tú qué opinas? Que no, porque yo, en mi opinión, es superior Berlín a Cannes y a Venecia, pero tú vienes a decirnos que ellos se sienten, pues hay que darles una terapia, ¿o qué hacemos? Pues no, yo les dije que muchas felicidades y les di un abrazo. Y me imagino que salieron muy contentos con eso. Ellos ya se quedaron con eso, muy tranquilos. No, de verdad, para quien va hacia allá y ves, sobre todo a mí de Berlín me impresiona lo bien organizado que está, lo eficientes que son los alemanes, pero además el tamaño que tiene. Es increíble cómo un festival de ese tamaño funciona tan bien como funciona, cómo todas las funciones están llenas, todas las proyecciones están llenas. Tienen ya un sistema, es bastante, bastante curioso. Pero a ver, en la prensa alemana hay la crítica que se le hace mucho al Festival de Berlín, y ahorita basta con yo no he visto ninguna de las películas que mencionaste, pero y creo que ninguno las hemos visto, finalmente son estas películas hasta de lugares raros. Mucho lo que se critica es que se ha politizado hasta en su premiación, es decir, que se premian estos países que están con ciertos problemas. No le quita calidad a las películas, no estoy diciendo que no, pero que a diferencia tal vez de Venecia y sin duda de Cannes, que sí tiene como este elemento de lo político, lo social, que le quita, digamos, el glamour del espectáculo cinematográfico. Y hubo mucha crítica con eso, porque se decía, sí son buenas películas las premiadas, pero sí son estos temas, ahorita decías el tema de migración, el tema del otro, los países, digamos, de diferentes lados. Desde el año pasado, antepasado, no me acuerdo cuándo fue More, cuando ganó incluso un turco, película, un turco alemán, pero y era un poco como si fuera el festival políticamente correcto. Y es creo que algo de eso está permeando un poquito en el malestar. Completamente de acuerdo, en ese diagnóstico hay mucho de verdad. Este año fue el año de las mujeres, de protagonistas mujeres, de historias de mujeres, y fue el año donde casi en automático se sabía que Jafar Panahi se iba a ganar un premio, por el simple hecho de que su película estaba en concurso, ¿no? Y por toda la... ¿Qué es el iraní que dices que no puede...? Es el iraní que no puede hacer películas, y es la segunda película que hace desde que no puede hacer películas, ¿no? Entonces... Ahora, ¿no está esa en las nominadas para el Oscar? No, en este caso no. No habla inglesa, ¿verdad? No, pero es que además tiene que ver aquí como... Y tampoco la chilena que tú dices, está no, ¿verdad? Sí, está no. Aquí lo que pasa es que justo las estrenaron, Javier, la semana pasada en Berlín. Entonces, podría ser que estuvieran para la próxima entrega de los Óscares. El requisito para los Óscares es que la película se estrene comercialmente en Estados Unidos antes de final de este año, digamos, para que concurse en el próximo año. Entonces, vamos a ver también si se ha dado este fenómeno. ¡Ay, qué enredado! Sí, pues sí, en el caso concreto que platicamos hace un momento, es la cinta iraní, que no es de Panahi. La de una separación. Que ganó Berlín el año pasado, bueno, el año antepasado, perdón, y ganó el Oscar el año pasado a Mejor Película Extranjera. Pero entonces vamos a ver qué acaba sucediendo con estas. Yo estoy de acuerdo con Gaby, ¿eh? Yo creo que algunas de estas que ahora fueron premiadas en Berlín van a tener repercusiones posteriores, particularmente la chilena, que es especialmente buena y que la actriz ganó el premio a Mejor Interpretación Femenina, y va a haber otras que van a ser completamente invisibles y que no va a pasar nada con ellas después. porque sí hay un sesgo politicón, ¿no? Que influye en esto. Habría que aceptarlo y asumirlo. Tienen razón los periodistas alemanes que critican eso, porque yo creo que hay parte de verdad en ello. Sí, porque digo, a los que son cinéfilos, o como decía Alberto Ruiz Treviño, peliculeros, a los peliculeros, okay, pues esto que dice el More, pues no les gustaría mucho, pues si ya las vieron desde hace un año y apenas les van a dar el Oscar, pues no les gustaría. En cambio, a los que no somos tan peliculeros, a nosotros nos viene bien que una separación gane el Oscar para ver una separación. Exactamente. 3 meses después de que gane el Oscar. Exacto. Muy bien, pues vamos entrando a los Oscars. Sophie, mejor película. Dicen que Lincoln no va a ganar. ¿Tú qué opinas? Lincoln, bueno, no la he visto. Me han dicho que le sobra bastante. Está muy larga. Yo personalmente, que me gustaría que ganaran Los Miserables, sé que Gaby dirá lo contrario. Es que no me gustan los musicales. Yo, porque a mí me gustan los musicales. La mesa está dividida. Entonces, ¿piensas que Los Miserables ganan? Los Miserables. A ti te gustaría que ganara esa, pero ajá, no, pero piensas que esa vaya a ganar. No creo. Igual Django, no sé qué dirá More. Hijo, yo la verdad es que en este caso en concreto, creo que la película que va a ganar el premio o la estatuilla principal de este año, Argo, va a ser Argo, sí, de Argo. Ben Affleck. Porque como ya ganó el festival anterior, ¿cómo se llama el se anterior? Ganó Los Globos de Oro. Y luego la otra, la de la, no sé qué, hay otra entre los Globos de Oro y los Oscars, sí, también es que en Estados Unidos. La de la Asociación de Productores. Esa, exactamente. A ver, pero el premio a la mejor música lo tiene el filósofo, allá está con nosotros. No, de hecho, bueno, primero que nada, hola. Hoy estoy particularmente en contra de la Academia por las premiaciones que siempre da a las canciones. Siempre termina premiando a las canciones más ñoñas. Por lo regular son las de las películas de Disney, y en este caso nos vamos a rebelar contra ellas, porque una de las canciones que voy a presentar es de una nominada que estuvo para la película de Magnolia. Esta es una canción de Amy Mann que se llama Save Me, y que es justo una de las canciones que hasta Paul Thomas Anderson le pidió al staff de la película que se aguantara para poder grabar ese video. Amy Mann trabajó con John Bryan para poder sacar la banda sonora de esta película, y sacó esa canción llamada Save Me, que se convirtió en la más popular entre todo su catálogo. La cosa es que pues Amy Mann, después de perder, ya nada más hace mofa cada que hace un concierto y la presenta como la canción que perdió con Phil Collins con su canción de Changuitos que se quieren. ¿Cuál es la canción de Changuitos que se quieren? La de Phil Collins de la película de Tarzán. Ay, Changuitos que se quieren. A ver, nada más quiero protestar muy rápido antes de que oigamos la canción. A ver, ¿cómo que las canciones ñoñas de son Walt Disney? Son ñoñísimas, Gaby, puedes decirlo como quieras, todas son ñoñísimas. Puedes decirlo como quieras. No todas, luego podemos discutir el tema. Y luego okay. Phil Collins me lo puso también, sí, que a nivel claro. De Changuitos. Sí, sí. Bueno, podemos considerar todo lo que hizo Phil Collins con Genesis, y que también cuando trabajaba con Peter Gabriel. Sí, eso iba a decir, colaboró con algunos legendarios. Está bien preparado el filósofo. Muy bien, pues escuchemos. Thank you. Vamos a ver, en los pronósticos, la mejor película, yo vi ya Lincoln y vi también Argo. Veo el defecto que señalaban Gaby y More en estos dos casos, porque son películas políticamente correctas para los gringos. Lincoln, obviamente, el tema de la negritud y la abolición de la esclavitud y todo esto. Sí, y Django Desencadenado tendría la misma característica, la si misma. No fuera tan sangrienta, que ahí también ha habido toda una polémica muy interesante con Quentin Tarantino alrededor de esta banalización o esta glorificación, ¿no? Esta glamurización de la violencia, que para ello valdría mucho la pena recomendar. Pero yo no creo que se la den a Django. Por esto que estás diciendo. Hay una entrevista muy buena que dio el propio Michael Haneke, el director de Amor, en El País el fin de semana pasado. De las pocas entrevistas que ha dado, porque está preparando ahorita una ópera en Madrid para estrenar en el Teatro Real de Madrid, y él habló que a él particularmente no le gusta Tarantino y no le gusta esta glamurización de la violencia. Yo tampoco creo que Django se lo den, no, aunque tiene este rollo de hablemos de la negritud ahora que tenemos ahora presidente, es el espagueti west. Pero yo creo que en el caso de Lincoln, más que la negritud, porque tenemos presidente negro, pero finalmente el cine de Estados Unidos ha tenido muchas épocas de revisar su relación con los negros y revisar su relación con la esclavitud. Yo creo que no es solo, digamos, por la coyuntura. A mí me parece más interesante de Lincoln, aunque coincido con Sophie de que es un poquito larga y tediosa. Se le pueden cortar 40 minutos. Exactamente, se le pueden cortar 40 minutos. Pero creo que hacen una relectura desde la contemporaneidad de lo que fue estas decisiones muy importantes de gobierno de un personaje absolutamente polémico, atrapado entre decisiones casi que marcaron el destino del país. Y a mí creo que esa es la parte que vale la pena rescatar de Lincoln, además de que la actuación sí es muy buena. La manera como lo encarna Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis. Estás provocando. Y yo todavía sí. No, yo todavía tuve que voltear. Javier, sí, no. No reaccionó. Pronto, Gaby, con eso. Pero creo que es eso. Ahora, creo que se la puede llevar Argo. A mí Argo me parece que es una película que está bien hecha. Además, tampoco me parece que es una película extraordinaria. Me parece solamente una película que está bien hecha, que también revisa lo que sucedió en aquel momento. Es como el cine de Estados Unidos tiene mucho esto, ¿no? Es voltear hacia episodios dramáticos rehenes, ¿no?, de su historia y poderlo ver, ¿no? ¿Recuerdan la de München? Casi atacando a Medina. Ya, digo, pues, ¿qué está pasando? No es lo mismo. ¿Qué esperabas que le aplaudieran? Habría que decir, Javier, que en Irán están preparando una película para contestar algo. Ándale, muy bien. Ándale, la va a dirigir a Ahmadinejad, ¿ok? Van a ver la millonésima parte de personas de las que vieron Argo, pero bueno, pero me parece más interesante que hagan una película para contestar a que digan no quiero que se vea esa película o a que... Ah, bueno, tampoco creo que permitan que se vea mucho la película. No, se les ve muy demócratas y muy abiertos, aunque se enoje a tal vez algún fan. No les causará tampoco mucho escozor o verla. ¿Y tú por cuál votas, Gaby? Bueno, a mí me gusta Amor. Yo sé que no va a ganar, pero a mí me gusta mucho Amor. ¿Saben cuál me gustó mucho? La de Silver Linings Playbook. Es que si le pusieron, no sé cómo le habrán puesto en español. Híjole, pusieron un nombre muy raro, Tampoco sé si el da lado para bueno de las cosas. El lado bueno de las cosas. Y si quieren luego hablamos de Zero Dark Thirty, dice que es muy polémica. A mí me gustó mucho la película. Sí, sé que es polémica porque está en una rayita en donde casi enaltece y aplaude la tortura. Ganar es complicado, Javier. A mí me parece que las mejores son Amor y otra que es fantástica, que en realidad se debería llamar Bestias del Sur Salvaje y que aquí le pusieron un nombre terrorífico. ¿Bestias del Sur Salvaje? Sí. ¿Aquí le pusieron? No, aquí le pusieron Una Niña Maravillosa. ¡Ah, caramba! Yo casi me muero cuando vi el título. Ha habido todo un caso alrededor del título en español con esta película y muchos periodistas cinematográficos y muchos tuiteros le han tundido con todo a la distribuidora. Algunos hemos tenido incluso la oportunidad de platicar con la gente de la distribuidora, que los conocemos bien, para preguntarles cómo es que le pusieron ese nombre, pero bueno, otra vez una estrategia del Sur Salvaje de mercado. Ser, ¿no? Sí, es una esa extraordinaria, sí, no lo he visto, se antoja mucho. Una extraordinaria película independiente. Oye, Sofi, pero yo la de Django Desencadenado, yo sí le daría el Oscar porque allá a la mitad canta a Jim Croce. I got a name. Sí, la música es buenísima. I got a name. Yo por ese solo hecho le doy el Oscar allá. ¿Y tú, Sofi, piensas que sí? Django, a mí me gustó mucho. Sé que a Tarantino nunca ha sido nominado, creo. No, sí. Como tal. Sí, bueno, y ha ganado como guionista el Oscar, perdón. El Oscar. Pero es de los que van a vivir 4 años más. Sí, exacto. Me parece maravilloso cómo, o sea, igual que el... Ay, de los nazis se me fue el... Bastardo sin gloria. ¿Cómo se venga por la sociedad? Sí, bueno, estas catarsis cinematográficas que organiza el buen Quentin, ¿no? Estaba viendo aquí cuál más había ganado de Óscares, pero oye, si de veras van a vivir 4 años más, yo espero que le den entonces el Óscar. Déjame checar. ¿Va a vivir 8 años más? No, espérame, a esta mujer, a Emanuel Riva, la de Amour, porque ¿cuántos años tiene? 80. Oye, un bono. Este año están la nominada más longeva de la historia de la entrega de los Óscares, que es Emanuel Riva, y la más joven, que es esta niña de Bestias del Sur Salvaje, que tiene un nombre impronunciable, lo voy a intentar, Kuvesané Wallis, una niña de 7 años. Ella va a ganar. Ojalá. A mí Amor me hizo, ahorita si quieren lo comentamos de regreso, pero a mí es una película que me hizo llorar mucho. Hacía mucho que una película no me conmovía así. Pero es por la época que estás viviendo. Porque sea la película, ¿verdad? Por esto de los 4 años. Por eso de los 4 años que me urge un bono de 4 años. Bueno, nos vamos a ir ahorita a un corte de mitad de programa, regresamos. Sigma sobre mesa. Por Ibero 90.9. Ibero 909. Hace 10 años Metric lanzó su primer álbum, Old World Underground, Where Are You Now? Grow Up and Blow Away. 5 álbumes de estudio después, el grupo de Toronto, liderado por la rubia Emily Hines, sigue activo con ese pop rock sexy y combativo. Metric. Jueves 28 de febrero, Pepsi Center, World Trade Center. Boletos en Ibero909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero90.9. Invita. Cartelera Cineteca Nacional Febrero. Asalto al Cine. Estreno 14 de febrero. Pájaro Azul. Estreno 15 de febrero. Cine latinoamericano al aire libre en el Foro de Cine y Exposiciones Gabriel Figueroa. Consulta toda la cartelera, fechas y horas de exhibición en www.cinetecanacional.net. Ibero 90.9. Recomienda. La justicia será pronta y los tribunales expeditos. Pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea, para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, Justicia por Internet. Justicia al alcance de un clic. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Votando nos podemos poner de acuerdo. Porque cuando votas, pues casi siempre queda más conforme a la gente. Nosotros nos ponemos de acuerdo con Zapatito Blanco. Porque todos valemos lo mismo. Queremos escuchar las opiniones de los demás. Queremos un mejor país. Si tienes 18 años, saca tu credencial para votar. Y decide qué quieres para México. Consulta los documentos que debes traer. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. En este número de la revista Marvin. Bestias. Nick Cave en portada. Get ready for... No hay necesidad del cielo. Una entrevista exclusiva con Andrew Bird. MoMA presenta a los Quiet Brothers. Criaturas perversas en movimiento. Visita marvin.com.mx y arroba revista Marvin por Twitter. Ibero 90.9. Recomienda. 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, estamos de nueva cuenta aquí en Sobremesa. Nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. Nos acompañan esta tarde el More, Sofi y Gaby. Pues muy agradecido. Estamos en el tema de los Óscares. Y me quedé pensando un poco en esta reflexión de Gaby de la película Amour. Uh-huh. Si no gana aquí y se la dan a premio a la mejor película extranjera, ¿se podrá dar el caso? ¿Podría ganar las dos? Pregunto. ¿Podría ganar la mejor película y la mejor película extranjera? Pues solo porque está nominada podría. Yo la verdad es que creo que... No, nunca ha pasado no, eso. No. Creo que está cantado que va a ganar el premio a mejor película extranjera, porque además quitaron del camino, digamos, a las contrincantes más fuertes. Estaba por ahí esta película Amigos, esta cinta francesa. Amigos francesa, sí. Que además es la película no hablada en inglés más taquillera de la historia. Es la película que ha visto más gente en el mundo que no está hablada en inglés. Antes de esta era El Tigre y el Dragón. Pero yo también te diría, More, que esa de Amigos, que es una película muy bonita, es uh-huh. una película que sales del cine con sonrisa. Sí. También creo que no tendría, o sea, no entra mucho en la categoría de cinta extranjera para como han sido las cintas extranjeras en los Oscars. Sí, claro. Porque es una película que casi parece una película Hollywood. Sí, es una película suficientemente amable como para pasar por Hollywood. Exactamente. Oye, a Royal Affair, no sé qué es, de las extranjeras. Uh-huh. No, bueno, pues es la chilena. La que está Gael García, que todos quisiéramos que ganara. Pues, sí, pero, pues por todo el cariño que le tenemos. Creemos que va a ganar Amor. Contiki. Contiki es una película noruega también. Ah, mira, yo pensé que era como hawaiana. De una travesía ahí de muchos lados. Y Rebel es una película canadiense de un cineasta canadiense, pero que está filmada en África, que es un retrato fantástico, durísimo, sobre los niños de la guerra en África. De hecho, la actriz ganó mejor actriz el año pasado en Berlín, y es como de estas películas que acaban repitiendo, que es muy buena, pero que también es un retrato súper duro. Yo ahí sí creo, Javier, que va a ganar Amor, mejor película extranjera. Va a ganar que es Amor de los que están cantados. El mejor cine, en mi opinión, se está haciendo en los países nórdicos. O sea, Noruega y Canadá están metiendo dos. Considero a Canadá nórdico. Sí, Dinamarca está también. Nórdico, pero Dinamarca casi siempre hace buen cine. Un Mundo Mejor ganó hace dos años. Tú tenías una que te gustaba mucho, Javier. No recuerdo cuál es, pero creo, no sé si era de Finlandia o no sé, también de algún país nórdico. Digo, obviamente no está nominada, pero ahorita hablando del cine de allá arriba. Creo que era Un Mundo Mejor la que... Posiblemente. Ah, bueno, ella sí ganó el Oscar. Sí, esa ganó el Oscar y ahora la directora era jurado en Berlín. Berlín, Susanne Bier. Ay, cálmate, ¿y la saludaste y todo? Sí. Eso es la todo. La conocí a ella y a Wong Kar-wai. Ándale, ya estuvo. ¿Y qué ha sido de Lars von Trier? Ya estamos en el chisme. ¿Y qué ha sido de Lars von Trier? Lars von Trier sigue haciendo es que películas. Acaba de terminar una película que se llama Ninfomaniaca. Ay, caramba. Me imagino como de qué trata. Sí, con Charlotte Gainsbourg, con esta hija de Serge, ¿no? Que es esta extraordinaria actriz que ha hecho dos películas con él ya. Y bueno, se sabe poco de la película, pero se sabe que está fuerte. como en la tradición de Lars von Trier, ¿no? A ver, Sofi, volviendo a las oscariadas, como les llamo yo, las oscariadas. A ver, bueno, la mejor película ya medio dijimos todos por cuál nos inclinamos. Yo sin mayor conocimiento dije que Django por Jim Croce. Pero, a ver, el premio a la mejor actriz. ¿Quién? Mejor actriz, no sé. Y esa chavita que dijiste cuyo nombre es impronunciable. Quenzane. Quenzane. Quenzane. Ahora se la ganó Jessica Chastain, ¿no? En los Globos de Oro. No, fíjate que la que ha ganado prácticamente todos los premios y la que va arriba en las quinielas, en este caso, pero es sí, Jennifer no. Lawrence. Sí, no, pero sí, no. Ah, no, tiene razón, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, sí, tiene es que Lawrence. Se, es Jessica sí. Y Jennifer, por eso me confundí. Ah, sí, no, ¿hay? Y ¿sabes qué? Me confundí con la otra, la de la serie, Homeland. Esta sí. Mujer güera sí, de rasgos duros. Claire Danes. Que se me, sí, ella sí ganó sí, en sí, los sí. No, todos los premios sí. Los ha ganado sí. Ella. Aquí yo creo que Jennifer Lawrence es la favorita y es un caso, si revisamos la historia de los Oscars, muy parecido a otros años, ¿no? Hubo un momento cuando Gwyneth Paltrow lo ganó por Shakespeare Apasionado, que desde luego ella es un bombón, y lo hace muy bien. Estaba nominada Fernanda Montenegro, una actriz brasileña, por una película que se llama Estación Central. Sí. Que sí, es una película buena. Fantástica. Creo que nadie en su sano juicio puede creer que Gwyneth Paltrow es mejor actriz que Fernanda Montenegro, pero lo ganó Gwyneth Paltrow. Aquí creo que lo más probable es que se lo den a Jennifer Lawrence. Oye, más pero allá de yo fíjate, a mí lo que me pasa con esta película que me gustó, la de Silver Linings sí. Playback, sí. Es que creo, Playbook, perdón, creo que es buena la película, pero no necesariamente es las partes de ella. Es decir, creo que toda la obra es interesante, el juego que hacen humorístico con la locura, con el desequilibrio mental, etcétera, pero si tú le quitas las partes, ya no son tan interesantes. Si la actuación del chavo es muy buena, no me acuerdo cómo sí. Se llama el chavo, pero solito ya no me suena. Es decir, si es una película que es como su integridad, está Robert De Niro, que Robert De Niro hace un papel muy interesante, sí, sí, sí. Pero es un cayó, gran ¿verdad? Actor secundario ahí, sí, es sí, un sí. Gran actor sí. Secundario. Hace mucho. Pero me late la película integrada, o sea, por ejemplo, la chava esta Jennifer Lawrence hace un buen papel, pero tampoco me parece que sea algo como para quitarme de la Torre Eiffel. Lo que pasa es que es una chava guapa, joven, a la cual se le puede potenciar la carrera dándole el premio. Los es cuatro eso. Años, ¿no? Los cuatro, sí, los cuatro sí. Años. Porque la Emanuel Riva ya para qué le das los cuatro años. Pues sí, va, para un ratito. No, pues es a la que le hacen más falta. Es a la que ¿no? Le hacen más falta. Ah, bueno, ya Riva, sí. Bueno, calidad de vida, ¿no? Calidad de vida. O sea, cuatro buenos años. Cuatro pues. Buenos sí, años. Y está Naomi Watts, que lo hace muy bien. Yo no sé si vieron Lo Imposible. Yo la vi. Yo en me esa. Se hizo muy mala, man. Sí, de verdad. Yo lloré como una Magdalena. Como una Magdalena, Javier. Qué bárbaro. A ver, ¿con cuál has llorado últimamente, Javier? Ya dinos. No, Chabelo y Pepito contra los monstruos. Así llorar, no. No, pues, es que eres de corazón. ¿Y tú, Sofi? ¿Tú sí has llorado, Sofi, con alguna recientemente? Creo que con Amor lloré. Sí. ¿Y Los Miserables? No, espero que no te haya hecho llorar. Un poco. ¡Ay, no! Pero no la has visto, Gaby. No, estás con ningún, hombre, qué barbaridad. A ver, mejor actor, pues Daniel Day-Lewis ahí, ¿para sí. ¿Qué le pensamos? Sí. Pero lo que me llama la atención es que esté Denzel Washington. ¿Qué opinan ustedes de que esté nominado este hombre? Bueno, lo que pasa es que yo esta sí no la he visto, El Vuelo, ¿no? Buenísima. ¿Ya la vieron? Buenísima. Y buena lo que actuación. Hace es extraordinario. ¿Y que se encuera? ¿Es cierto que se desnuda? No vamos a caer en los spoilers, maestra. No, sí, se dice sale, hoy en todos lados, pero, no son spoilers. Pero sale con Samá, con unos kilos de más también, maestra. Sí, pero, sale, es sí, pero es un guapo. Sí, pero es un guapo. Alcohólico, maestra. Alcohólico. Es que ayer alguien decía que se iba a subir un avión y que acababa de ver la película y que le dio. O sea, ¿sí te da el susto como para subirte al avión? ¿Cómo no? Pues la película se trata de un cuate que salva a un montón de gente aterrizando un avión de cabeza porque estaba hasta pasado de copas pero y de no chupirules, será, no hubiera pasado el alcoholímetro. Ahora, o sea, ni el niño verde. No. Yo no sé si te dio a entender, yo vi la primera parte, no la he terminado, pero en esa película el Denzel Washington excede la velocidad a la que debe ir un avión para superar la tormenta. Y según yo, eso origina la falla mecánica del avión. ¿Estoy en lo correcto? No, aquí acaban atribuyéndolo, digamos, a una falla mecánica. Pero no ligada no, a... No, no, no. ¿Y por qué se encuera? Porque le llegaron al precio, maestra. Si es Denzel, tiene que haber una razón en el guión. Porque yo soy muy fan de Denzel. En el cine, Washington. Un desnudo siempre se agradece, aunque esté justificado, maestra. ¡Órale! ¡Ay, cálmate! El mejor director, Ang Lee, sin dudar a dudas, ¿no? La vida de Pi, ¿o no? A mí me parece fantástica película. No sé si se lo vayan a dar a él, pero la película es realmente. De estas que están como mejor director, yo, por ejemplo, no he visto la de The Master. ¿Ya la vieron? No, yo no, ni La vida de Pi, ni Paul Thomas Anderson. Yo esa no la he visto, la Paul verdad. Paul Thomas Anderson es el mismo de Magnolia, sí. Que ahora Fo ponía. Pero la... con Spielberg es lo mismo de ya, chole, ¿no? Sí, que... Spielberg ya. Spielberg es para efectos especiales, ¿no? Y en Lincoln a mí no me gusta. Películas antisemitas. Y Lincoln no te gustó, además. No. Siento que sufres demasiado con Spielberg. Bueno, en el caso de War Horse el año pasado, que yo desde el momento en que la vi dije, voy a sufrir, voy a llorar. O sea, no sé, como Spielberg tiene eso, que no me encanta. Tiene algunas. Sí. A mí hay algunas que me gustan. Sí. A mí sí, digo, hay algunas que me gustan mucho. Lincoln pero... no me parece la mejor. ¿No? Bueno, por ejemplo. Podría ser esa, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa? Sí se acuerdan de una esa. Una gran cinta, ¿no? Y que hacíamos la broma de Jurassic Park. Jurassic Park. Es una bonita broma. ¿Recuerdas la broma que claro, es una bonita broma. Cuando salió. Bien, entonces, ¿sí estamos con Ang Lee, los cuatro? Sí, yo pues sé. A mí me gustaría que lo ganara él. Que lo gane Ang Lee. No estoy seguro que suceda. Sí, porque me cae bien, además. Digo, si no por otra cosa. Mejor guión. A ver, mejor guión. Yo ahí sí no tengo idea a quién le van a dar el guión. Híjole. A ver, More, tú mejor, que siempre lo sabes mejor todo. Mejor guión original, a mí me parece que... Django. Django tiene posibilidades que le vuelvan a dar el guión a Tarantino. Se lo dieron por Pulp Fiction, checaba hace un momento. Y si no, la verdad es que Django, sería interesante por ahí. Tal vez a Zero, ¿no? ¿Crees que a Zero? Que se la dieran a otra, a La Noche Más Oscura, que le pusieron así a esa. Esta de Zero Dark y otra que a mí me parece fantástica, que es Moonrise Kingdom, de Wes Anderson. ¿Esa qué tal? Esa es una pequeña, gran película, estas peliculitas independientes también de poco presupuesto, que la dirige y la escribe Wes Anderson, ¿no? Y el hijo de Francis Ford Coppola coescribe con él, Roman Coppola, que es su socio creativo desde hace varias películas. A mí me gustaría mucho y me parece que es una de las categorías que está más peleada, que es una de las categorías que es menos claro que va. Yo tengo va mis pasar broncas con Wes Anderson, fíjate. Es que Wes Anderson, a mí, que soy muy, muy, muy amargada, me parece que. ¿Te parece muy como, ñoño? Okay. Es como de risa obligada un poquito. Es como del chiste un poquitín sobrepensado, ¿no? En la de Darjeeling Limited y demás. A mí eso es un poco lo que me pasa con Wes Anderson. No tenía idea que esta era de él. No, esta es de él y esta es el punto más alto, pero de este estilo de él, ¿eh? Habría que decir que estira la liga hasta el extremo, ¿no? A mí me gustaría que se la dieran a él. Vamos a ver qué demonios acaba sucediendo, pero yo me iría por ahí. Creo que es esta categoría también es una de esas en las que se podría acabar colando amor y llevarse más de un guión, más de un premio. Eso de paz. Está con nosotros el Fo para Mejor Canción Original, Los Miserables, La Vida de Peter, Skyfall. No, ¿qué traes? ¿Qué nos traes? Bueno, ahí especulando, pero estamos de acuerdo en que se lo van a dar a Adele, ¿no? Adele es esta chica que ha sacado un par de discos. Desde luego. ¿Qué tal? Y todos nos quedamos así como... Favorita de la crítica. Sí, claro. Solo se llevó el... Sí, yo me quedé así como... Globo de Oro, ¿no? Se llevó Globo de Oro. Oye, yo luego volteé a ver así, no sabía de qué me estabas hablando, pero sí. Ok, bueno, sí, la intérprete de Skyfall. Pero bueno, esta canción no es tan ñoña como la que ganó en el año en el que Elliot Smith perdió el Oscar. Canciones ñoñas. No, es que esta sí es el año que el estuvo nominado. De las pérdidas. Vamos a presentar una canción de Elliot Smith que se llama Miss Misery. Miss Misery estuvo nominada con la película Good Will Hunting. Y de hecho, Elliot Smith ni siquiera quería ir a la premiación. Pero los organizadores de los premios de la Academia le dijeron, si tú no vas a tocar tu canción... Igual vamos a poner a alguien que lo haga por ti. Entonces le pegó en el ego de músico. Y aunque ahorita pues ya no está vivo, pues Elliot Smith fue a presentar esa canción. Y cuando se enteró de quién había sido la ganadora, pues la única respuesta que pudo dar, uff, qué sorpresa. La ganadora Y para que entiendan por qué digo es una ñuñera, fue My Heart Will Go On de Celine Dion. Eso es todo. Pero era el año del Titanic. Ni cómo moverse, ni para dónde hacerse. El mundo también está cosas cursis de vez en vez. Sí, pero hay límites. Y yo creo que no talta melcocha. No ñoñas. Parece que el problema es la ñoñez, ya me di cuenta. En fin, escuchemos a Elliot Smith con Miss Misery, escuchando Sigma sobre Mesa. To put bad thoughts in my head. Two tickets torn in half and locked, and nothing to do. Do you miss me? Miss me like you say. In the park, read the lines in my head, told me I'm strong, hardly ever wrong. I said, man, you mean you had plans for both of us that involved a trip out of town to a place I've seen. Bien, continuamos aquí en Sigma sobre Mesa. Nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter Sigma-sobremesa. Gaby, More, Sofi, estamos en, llegando al final, la parte final. Actriz de reparto y actor de reparto. Actriz de reparto: Anne Hathaway, Sally Field, Helen Hunt, Amy Adams y Jackie Weaver. Anne Hathaway, sin duda. Seguro, lo va a ganar. Le han dado todos los premios hasta ahora. De hecho, le hicieron... Sofi no está de acuerdo, Le hicieron el chico favor de ponerla... Es la de Los Miserables. Claro, y la pusieron en el papel, en las categorías de actriz de reparto, en todas las entregas de premio. Y ella sí ha arrasado con todos los premios. Creo que no ha perdido ninguno. Entonces, esa creo que también es otra de las... Ella de las no ha ganado Oscar, o sea, no. Y es otra actriz guapa, jovenaza, a la cual le van a potenciar la carrera. Van a poder poner en todos los trailers y en todos los pósters la ganadora del Oscar, ¿no? Creo que esa sí es una apuesta es casi guapísima, segura. Es guapísima. Y no es mala actriz, ¿eh? Ha ido haciendo algunos papeles más interesantes. Pero tiene una cara muy linda. Hoy me decían, hoy le preguntaba a mis alumnos que si... porque cuáles habían visto y cuáles les gustaban. Y debo decir que la mayoría coincidían con Sophie, que les gustó mucho Los Miserables. Y yo les decía eso, que soy una amargada, que no sé qué. Entonces ellos me decían que sales de ver la película y sales caminando y cantando, ¿no? De felicidad. ¿Es cierto, Sophie? ¿Me estoy perdiendo de eso con Anne Hathaway y demás? Pues es que Los Miserables es muy triste, o sea, es ir a sufrir, la verdad. Sí, pues sales cantando, porque la gran mayoría de la película son canciones. Pero sí, es que tienes que verla, Gaby. Yo sales, sé que sales pensando en la cruzada contra el hambre. Fuerte. Ah, bueno, ya estuvo. Bien, vamos, ya casi cerrando. Actor de reparto está Robert De Niro. Me llama mucho la atención que esté ahí nominado. Pero Tommy no es la Lee primera Jones. Vez que está nominado de Robert De Niro como actor de reparto, ¿no? No, de reparto por ahí ya, seguramente habrá tenido. Sí, sí. No, pero a lo que me refiero es como que no se muere, ¿verdad? Porque hay se está pensando es que hay algunos que ya no aparecen desde hace años. ¿Sabes qué pasa? Y se ve muy bien, ¿eh? Se ve espectacular. De Niro tiene dos Óscares ya. Entonces tiene 8 años ahí. Tiene ocho años. Tiene un colchón. Tiene 2 Óscares. Sí. Y pero, por ejemplo, gente como Tom Hanks, que hace 10 años que no aparece. Me llama la atención. O un hombre que me encanta, Jeremías Planchas, ¿no? Jeremy Irons, que es un hombre que me encanta. ¿Hace cuánto no aparece? Pero a ver, entonces, ¿quiénes decías, Javier, que estaban? No, bueno, están aquí en la lista que tengo: De Niro, Tommy Lee Jones, Alan Arkin, que está muy bien Alan Arkin, ¿eh? Los premios hasta ahorita se los han llevado Alan Arkin y Christoph Waltz, que es este actor austriaco que es fantástico, ¿no? Bueno. El que se lo llevó precisamente por Bastardo sin Gloria ya de Tarantino. Y es, ¿no? Y es el compañero de Django durante toda de la Django, película, Django, que es un actor asasazo. Yo creo que entre ellos dos va a estar ahí el asunto, y creo que puede ser de una manera ahí gota a gota. No, creo que puede ser la noche de Argo, fíjate. Aunque no hayan nominado a Ben Affleck. Y neta que no me encantó. Yo la vi la película y se me hizo malísima. A mí me parece una película muy X. A mí sí me gusta y a mí sí, me parece. Sí, pero muy X. No me parece una película que salga si te. Una película emocionante. Me parece que está bien contada, que está divertida. Y me pareció una revelación a la hora que me enteré que el que la dirigía era Ben Affleck, ¿no? Pero no sé si ahí estamos siendo un poco injustos, More, porque te sorprende que sea Ben Affleck. Sí, claro. Entonces dices, porque te esperas a Ben Affleck haciendo otra cosa. Yo ya le mandé decir que se dedique a dirigir, ¿no? No creo que me haga mucho caso y que pase a seguir actuando. Igual le llegó por ahí. A mí sí nunca me ha gustado esto de que si son buenos actores luego dirijan, tipo Clint Eastwood, ¿no? Porque no necesariamente si tienes un carisma vas a tener los dos. No. Entonces siempre caen en eso. Ah, pero Clint Eastwood sí es buen director, sí, ¿no? Sí, claro. ¿A ti no te gusta? Se te hace buen director. Sí, a mí sí. Sí, él, ¿y sabes quién es? Sobre todo cómo se dirige a sí mismo. ¿Sabes? No, pero ¿sabes sí me gusta. Otra película que a mí me ha hecho llorar, porque yo soy una persona muy sensible, es la de Los Puentes de Madison. Ah, claro. Y la dirige. No, la dirige. Sí, claro que Javier, la dirige, sí. Clint Eastwood. Sí, de verdad. Sí, la dirige. Sí. Es increíble, ¿eh? Habría si no que lloras que con Los Puentes de Madison, eres insensible. Exacto, eres insensible, sí. Él y Robert Redford son dos grandes actores que se han convertido en muy buenos directores. Coincido que no todo mundo puede cruzar esa frontera, ¿eh? Y que hay mucha gente que lo hace como por ego y que acaba aventándose unas metidas de patas sensacionales. Y bueno, ahora Ben Affleck, vamos a ver si me hace caso en el recado que le mandé. Se lo tuiteaste. De los Goya saben algo. Sí. Sí, de los Goya sí, esta película Blancanieves, pero no se la llevó nuestro actor. No se lo llevó Jiménez Cacho. Blancanieves ganó 10 Goyas. 10 Goyas. Y Lo Imposible ganó 5. Oye, lo tampoco imposible. La ganó More, la de Michel Franco. Ganó. No. ¿Quién ganó? Otra chilena, ¿no? Ganó una chilena. No, ahorita te digo quién ganó. Bueno. Ganó la cubana, Juan de los Muertos. Una película de zombies cubana fue la que ganó mejor película iberoamericana. Biografía, Javier, de los Castro. Perdón, no dije nada. Divertidísima, ¿eh? Una película muy divertida. De zombies cubana. Muy. muy recomendable. No sé por qué no se me antoja. No, zombies cubanos, muy buena. No. Yo la verdad primero vería las 5 nominadas a la mejor película de habla no inglesa luego de esa de los zombies. Sí, yo también. Bueno, sí, amor, por mucho. Es más, vería yo antes Los Miserables que los zombies cubanos. No, maestra, cuando se encuentren Juan de los Muertos, véanla, por favor. Muy divertido. Cuando se encuentren a Juan de los Muertos, uno no se encuentra. ¿Pero esa dice que ganó algún Goya o a qué te refieres? El Goya para película latinoamericana. Iberoamericana. Latinoamericana, tienes razón. Latinoamericana, que es donde estaba la de Después de Lucía. De Michel que Franco. Competía Después de Lucía. Después de Lucía, de Michel Franco. Exacto, sí, entre otras. Aquí tuvimos nuestro programa. Nuestra de mesa sobre pues el quedan bullying. Tres minutitos, no pudimos abarcar todo este. A ver, que Sofi nos diga qué espera de la ceremonia de los Oscars. Exactamente. Ya no de los premios, ya vimos los premios, pero la ceremonia. O que diga quién va a ganar mejor película animada. Ay, sí, se le estamos poniendo fácil. Sí. ¿No? Frankenweenie, ¿qué? ¿Por? De la ceremonia, pues de lo que he leído, bueno, va a estar este hombre Seth, no me acuerdo que creador de Family Guy. Uh-huh. Bueno, se espera que esté Ted. Se espera que haya un número musical. Ajá. Todas las películas musicales que ha habido. Oh. Para mi gusto. Para el beneplazo de la maestra Barca. No sé qué más. Sí, creo que es eso, ¿no? Creo que va a haber una parte de musicales. Pues ya veremos, seguramente estaremos tuiteando ahí las cosas, a ver si hay algún pezón expuesto, ¿no? Siempre en estas cosas hay, o un pezón expuesto que fue el de Jennifer López. ¿Te fijaste, Gaby y Sofi y More, cómo no les pregunté nada sobre los mexicanos? Por respeto al país. No pregunté nada de cómo nos va a ir. Pero en que no tenemos nada, ¿o sí? No. Nada. Por eso, ¿no? Solo que haya sido por eso. Por respeto al país. Digo, no, no sí, les eres dije una nada. Gran persona. Solo el More sí fue un poco indiscreto de que Gael por ahí, digo. Pues, pero no está nominado como actor. No, es lo más cerca que está México. Ay, sí. Oye, vía Chile sí, es lo más cerca. De aquí Chile y de rebote a California. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Ha sido de veras un placer dialogar con ustedes sobre cine. No solo los Óscares, hablamos de Berlín, hablamos del Goya, de los premios Goya. Y ha sido este programa sobre cine un placer contribuir aquí a mi conocimiento de que yo que no soy peliculero, como dice Ruiz Treviño, estando con nosotros la maestra Gabriela Barkentin. Gracias, Javier. La licenciada Sofía Prado y el maestro Fernando Moreno. Gracias, de veras. Muchas gracias. Un gusto. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.